que tu presencia late fuerte en mi corazón. A pesar de todo has quedado, aún en el silencio está tu voz. Me da la fuerza y hasta la paciencia para ser valiente. El amor sincero.